DJ Apiet. Yo, con la iglesia de la calle, Geraldo, Albert de Brain, conquistando al mundo. Quiero ver la mano arriba si tú le alabas. Con la iglesia de la calle, Geraldo, Albert de Brain, conquistando al mundo. Quiero ver la mano arriba si tú le alabas. Quiero ver la mano arriba si tú le alabas. En el mix, DJ Apiet. In the mix, DJ Apiet. ¿Quién te amó cuando nadie te amó? ¿Quién te dio lo que nadie te dio? ¿Quién te cuidó cuando nadie te cuidó? ¿Por qué te empeñas en dejarlo? ¿Quién te bendijo cuando tú necesitabas? ¿Quién te dio consuelo cuando tú llorabas? ¿Quién llenó tu vacío y tu soledad? ¿Por qué te tienes que apartar? DJ Apiet. Fácil el camino. Lamentablemente has cambiado tu destino. Si hubiera visto en Jesús un amigo, nada de eso hubiera sucedido. Ni siquiera pensaste las consecuencias que tendría. Ahora tu vida está vacía. No te percatabas del error que cometías. Recuerda que la buena y la mala que son compañía. ¿Quién te amó cuando nadie te amó? ¿Quién te dio lo que nadie te dio? ¿Quién te cuidó cuando nadie te cuidó? Porque te peñas en dejarlo. ¿Quién te amó cuando nadie te amó? ¿Quién te dio lo que nadie te dio? ¿Quién te cuidó cuando nadie te cuidó? Porque te peñas en dejarlo. Soli, el Willow, ya tú sabes. Yo, doctor, sociedades bíblicas. Memo y ungido. Dime qué vas a hacer. ¿Alguna vez has preguntado qué sería de tu vida sin él? En cabina, DJ Apiet. Porque todo es posible para el que tenga fe. DJ Apiet. No va a ser callada. Cada día que pasa es una nueva jornada. Esto por ley to heaven y no va a ser escala. No tardes en decidir que el tiempo se acaba. Únete a nosotros, regocíjate y alaba. Dime qué vas a hacer. ¿Alguna vez has preguntado qué sería de tu

DJ Adiel, golpeando a la competencia. Solo que lo que tú ves, que no me reconoce, pan, estamos bien entonces. Yo también te veo con otros ojos. Aquel que no te soportaba antes ha aprendido a amarte. Por eso tengo esta sonrisa de Colgate. Y no depende de cómo me trates. Más claro, prefiero que me hieras para perdonarte, que si en el cielo yo seré un magnate. Mi vida de una vuelta drástica, no es una táctica, no es ningún invento para vender en cantidad. Si un alma se salva por el contenido, es más que un millón de discos vendidos. Con la fuerza de Sansón llego hasta el corazón, orando por sabiduría como Salomón. Padre, dame lírica que los alumbre, y al que está mal parqueado que lo tumbe. Solo tengo amor para mis enemigos, ese es tu castigo si te metes conmigo. Si me bofeteas, aquí está el otro cachete, espero que disfrutes, dale fuerte. Solo tengo amor para mis enemigos, ese es tu castigo si te metes conmigo. La palabra dice que la venganza es de mi padre, por eso muerde pana, ya no ladre. Soy un instrumento que no se toca, ya murió aquel por si te equivocas. Son pocas que todavía provocan, les tengo terror. A estas alturas cometer yo un error, tú te imaginas. Rapero cristiano no practica su doctrina, se cría esa su cuando se le cruzó la lila. Después vienen y desprecian a mi iglesia, por eso mami vaya no sea necia. Que no ves que soy un nuevo ser, que regreso con poder. No puedo retroceder, no puedo fallarle a él. Tengo que ser un buen ejemplo porque este es su templo. Que papi esté contento, estoy consciente que este diablo anda suelto y me piensa destruir. Conoce mis debilidades, por eso tengo que huir. Como José cuando desnudo se fugó, igual de resistencia tengo yo por él. Solo tengo amor para mis enemigos, ese es tu castigo si te metes conmigo. Si me bofeteas, aquí está el otro cachete, espero que disfrutes, dale fuerte. Solo tengo amor para mis enemigos, ese es tu castigo si te metes conmigo. La palabra dice que la venganza es de mi padre, por eso muerde pana, ya no ladre. Baila. Ok. Baila. Ahora sí, si me permiten. Baila. Quiero sacarme esto del pecho. Ese demonio me manda a esa gente que no te conoce, que finge, miente. Yo por mucho tiempo no estuve presente, yo quise vengarme cuando de repente él vino a mi vida todo diferente. Soy una persona sensible, paciente, soy una persona que siempre perdona y espero lo mismo de ti. Quiero agradecer al mundo que me abandonó, que me dio la espalda cuando andaba yo buscándolo. Me dieron mis 15 minutos, yo le di mi alma, gracias a Dios que Cristo salva. Solo le pido a él que haga con ustedes lo mismo que hizo conmigo. Aprendan a perdonar, ama a tu enemigo. Yo soy testigo del milagro que hace contigo, yo soy un testimonio vivo. Para mis enemigos, ese es tu castigo si te metes conmigo. Si me bofeteas, aquí está el otro cachete, espero que disfrutes, dale fuerte. Solo tengo amor para mis enemigos, ese es tu castigo si te metes conmigo. La palabra dice que la venganza es de mi padre, por eso muerde pana, ya no ladre. Solo tengo amor para mis enemigos, ese es tu castigo si te metes conmigo. Bienaventurado es el hombre que anda en perfecto camino, que no bendiciones ni tan solo una vez sus vestidos. Es aquel que ha sido fiel y su error reconoció, y ante Dios se humilló y su sangre lo limpió. Bienaventurado aquel que siempre ha sido fiel, sido fiel. Bienaventurado aquel que siempre ha sido fiel, siempre ha sido fiel. Bienaventurado aquel que siempre ha sido fiel, ha sido fiel. Bienaventurado aquel que siempre ha sido fiel. Bienaventurada es la nación cuyo nombre es Jehová, la cual nunca rendirá sus rodillas ante Baal. La nación que ha sido fiel en su error reconoció. DJ Abiel. Vamos a ir a Cristo, pues gracias a mi Señor, Señor, es que hoy existo. Mira que Jesús ha sido fiel, mira que Jesús ha sido fiel, mira que Jesús ha sido fiel, Él ha sido fiel. Mira que Jesús ha sido fiel, mira que Jesús ha sido fiel, mira que Jesús ha sido fiel. Bienaventurado es el hombre que anda en perfecto camino, que no ha manchado ni tan solo una vez sus vestidos. Es aquel que ha sido fiel y su error reconoció, y ante Dios se humilló y su sangre lo limpió. Bienaventurado aquel que siempre ha sido fiel. de la A a la Z, al absurdo, por el camino estrecho, estoy más satisfecho. Yeah. DJ Abiel. Fui llamado para caminar porque esto es serio, y por eso te hablaré como Alexis Pérez Alberio. Ahora te escucharás de la cosecha de mis pasos, por solo limitarme a ser usado como vaso. Tú ves como no dar a ciegas en mar abierto, o caminar sin rumbo fijo en un desierto. Y la diferencia en esto es que yo no estaré perdido, porque mi caminar ya Cristo lo tiene escogido. Pero eso no quiere decir que esto no duela, gracias le doy a Dios que como padre me consuela. Cuando miro hacia mis metas viendo que lejos están, me di cuenta que esas metas no son parte de su plan. Y al mirar en el camino ya todo lo que ha pasado, me dice que es por obediente que yo lo he logrado, que siga caminando sin tropiezo alguno, como en Isaías 40, verso 31. Vino por el rumbo estrecho, la bendición es un hecho. Dímelo tú quien supone a lo que Dios se propone. Vino por el rumbo estrecho, la bendición es un hecho. Dímelo tú quien supone. Yo soy como José en Egipto, que a muchos le da la mano. Y es que Benjamín no tuvo culpa de que sus hermanos no vieran la mano de Dios y lo echaran al pozo. Pero dentro del pozo Dios me llenaba de gozo, pa' que cuando camine lo haga con mente madura, pa' que yo a nadie le rompe la primogenitura. Como Jacob con Esaú en aquella ocasión, él siendo original escogió ser imitación. O sea, que yo siendo como soy, soy bendecido, y necesidad de imitar nunca la he tenido. Camino solamente por donde Cristo me lleve, como dice Proverbios 10, versículo 9. Camino por el rumbo estrecho, la bendición es un hecho. Dímelo tú quien supone a lo que Dios se propone. Camino por el rumbo estrecho, la bendición es un hecho. Dímelo tú quien supone a lo que Dios se propone. La recompensa de mi caminar muchos están viendo, el negocio y otro ministerio lo llevan corriendo. Mientras voy dando pasos he seguido descubriendo que sin tocar las puertas el pa' mí la siga abriendo. A cambio solo pide que sea feliz y sencillo, que ayude que cuando camine se parte un tobillo, que camine plenamente en el camino estrecho y que haga su voluntad aunque yo no esté satisfecho. Así que entenderán personas en muchas naciones cuando me escuchen a través de estas canciones, que no esté permitido el que venga y me estacione. Y para caminar yo tengo una y mil razones. Camino por el rumbo estrecho, la bendición es un hecho. Dímelo tú quien supone a lo que Dios se propone. Camino por el rumbo estrecho, la bendición es un hecho. Dímelo tú quien supone a lo que Dios se propone. De la A a la Z, Alex Zurdo. Una y mil razones. ¡Suelo! Tú sabes cómo es. La voz y Zurdo. Sinceramente vivo sorprendido al observar lo que me has permitido. Bendiciones. Alrededor tu grandeza es notoria, y es que los cielos cuentan tu gloria. El mar es una gota de agua en su mano, el cielo es tu trono, oh soberano. Y también venció la muerte al día 3. Y en la eternidad donde no hay llanto, los ángeles concluyen tres veces santo, y la tierra es el estrado de sus pies. Gloria en la tierra, gloria en lo alto, la gloria del que vive, la gloria del que vive. Gloria en la tierra, y lo exalto, la gloria del que vive, la gloria del que vive. Hey. Asombroso, wow, maravilloso, a la verdad que soy dichoso, ¿sabes? De tener un Dios tan grande cual me ha mantenido, y sobre todo también es bien creativo. Poderoso, él los convierte en nada, y a los que dominan la tierra hace como cosa vana. Puede crear diamantes de la escoria, y desde hace 2000 años marcó el récord de la historia. Eres mi roca, mi castillo, mi libertador. Me sorprenden cada uno de tus detalles. me da sabiduría pa' que la use en la calle. Hey, nadie pide que de ti yo hable, de tu soberanía y de tu grandeza inexplicable. Del poder de tus hechos hablarán los hombres, de tu grandeza y publicarán tu nombre. Encerrado en el mismo tema, mismo lugar, misma escena, en compañía de la frustración. No, te bendiciones. No hay nada nuevo que hacer, lo que tú piensas. Solo del tiempo correr. Y aquí yo siento que no puedes alcanzar tu destino. No hay idea que me alumbre. Es la prisión de la costumbre. No te rindas. Siempre es el mismo patrón. Tú dices eso, pero no es así. Déjate llevar de mí. Sé que el mundo no es fácil, pero sé fuerte. Que tú eres fuerte. Si es así, no tengo por qué seguir. No hay metas, no hay fin. Todo es por suerte. Hey, para ti se te hace fácil hablar de esa forma. Si con todo lo que tienes, pues cualquiera se conforma. Que cualquiera se conforma. Claro, no te hagas el fuerte. Si tú mismo sabes que en la vida has tenido suerte. Pero ¿cómo tú te atreves? Mira todo lo que has logrado. Ok, perfecto, pero tú no sabes nada de mi pasado. Ok, ya no hay secreto para salirme de este lío. Que no hay secreto, fui en busca de algo que siempre fue mío. Y es así, déjate llevar de mí. Sé que el mundo no es fácil, pero sé fuerte. No tengo por qué seguir. No hay metas, no hay fin. Todo es por suerte. Dices que siempre fue tuyo, eso en mi mente no cabe. Yo no tengo el privilegio, tú y yo no somos iguales. Tienes acceso para toda bendición, pero está de ti en tomar la decisión. Pero ¿dónde encuentro eso? Hazme caso y detente, porque lo que tú buscas siempre lo has tenido al frente. Yo no creo, nunca he visto esa supuesta bendición. Quizá mi destino pueda estar en esta situación. No es así, déjate llevar de mí. Sé que el mundo no es fácil, pero sé fuerte. No tengo por qué seguir. No hay metas, no hay fin. Todo es por suerte. Ella quiere buscar. No desistir. Siempre seguir. Y así fue que lo logré. ¿Y crees que pueda hacerlo? Problemas lo que me ayudan a crecer, porque en la tribulación en el mes, y es así, déjate llevar de mí. Sé que el mundo no es fácil, pero sé fuerte. Sé que tú eres fuerte. Si es así, ya tengo por qué seguir. Se maquilla, metas, creo que debería hacer. Nada es para suerte. Y su ropa corta, para que puedan ver su piel. Ella quiere mostrarle a todo el mundo sus atributos de mujer, porque ella entiende que es bella como una estrella. Y eso es lo que quiere ser. Pues ella quiere que la miren, que la miren. Quiere llamar la atención, que el combo se dé vuelta cuando ella camine. Quiere ser el centro de atracción. Ella se mira en el espejo. Cree que debe hacer. Se prepara su escote y su ropa corta para que puedan ver su piel. Ella quiere mostrarle a todo el mundo sus atributos de mujer, porque ella entiende que es bella como una estrella. Eso es lo que quiere ser. Pues ella quiere que la miren, que la miren. Quiere llamar la atención, que el combo se dé vuelta cuando ella camine. Quiere ser el centro de atracción. Pues ella quiere que la miren, que la miren. Quiere llamar la atención, que el combo se dé vuelta cuando ella camine. Quiere ser el centro de atracción. Ella se viste exótica, quiere que le den óptica. Vive en el mundo de la vida plástica. Le gusta mucho la onda lunática. Casi no come, parece anoréxica. Se quiere ver como actriz de película, como las de la revista de farándula. Ella dice que taparse que es cosa ridícula, porque la vanidad es su brújula. Ella se tira a la calle con su tumbao, provocando a los hombres que le pasan por el lado. Caperucita, ten mucho cuidado, que los lobos andan disfrazados. Ella quiere que la miren, que la miren. Quiere llamar la atención, que el combo se dé vuelta cuando ella camine. Quiere ser el centro de atracción. Pues ella quiere que la miren, que la miren. Quiere llamar la atención, que el combo se dé vuelta cuando ella camine. Quiere ser el centro de atracción. A ella le gusta el jangueo en la disco.

el zurdo. Tú ves, yo ni mis razones, ni mis razones. Yo, ¿sabes? Un solo caballero, el que sostiene tu mano. Si no quiere estar sola, dile. Para ella es un dolor. Yeah. De encontrar quien la valore, quien la llena de amor. Yo, a la Z, Alex, otra más, el guerrero, tú ni mis razones. Yo. Bendiciones.